Me llamo Hugo y me gusta conducir coches. Y soy el niño 3. Me llamo Marta, me gusta tocar la guitarra. Me llamo Alejandra, me gusta tocar el piano y soy el gato. Yo soy Gil y me gusta jugar al fútbol. Ya está. Yo soy Silvia y me gusta patinar sobre hielo y soy la niña 2. Soy Agata, me gusta montar a caballo y soy la niña 1. Hola, soy Lía, me gusta ir al campo y soy la niña 4. Soy Manuel y me gusta tocar el saxofón. Soy Casilda y me gusta el patinaje artístico. Soy Inés y me gusta nadar. Soy Álvaro y me gusta jugar al fútbol. Soy César y me gusta hacer planos con la AutoCAD. Soy Félix Martínez Blanco y me gusta de mayor ser payaso, luego me gusta tocar el piano, me gusta pintar y me gusta actuar. Hola, me llamo Loco Psicópata y me gusta tirar misiles al cielo. Hola, me llamo Roberto y me gusta jugar al fútbol.